Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición. Si nos sigues a través de tu FM, a través de tu ordenador y a través de tu móvil, nos estás escuchando con este programa que a través de los próximos 60 minutos te trae la mejor actualidad del rock nacional, más independiente, más underground y menos conocido, a través, como te digo, de esta propuesta del que te habla David Calderón, Trovador Urbano. Como siempre y como bien sabes, estamos encantados de estar en tu compañía y te recuerdo los métodos para ponerte en contacto con nosotros: trovadorurbanoradio@gmail.com. Haznos llegar tu música, tus conciertos o tus noticias para luego poderlas disfrutar en nuestro podcast y blog, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva directamente para arrancar con una novedad: rock and roll vacilón, rock and roll divertido. Es la nueva propuesta de esta formación que a través de los verbenas nos hacen partícipes de Todo o Nada. Para comenzar, como bien te digo, con un fantástico trabajo, nueve temas de pura actitud, de pura diversión y, como bien te digo, de puro rock and roll, este Hoy es Domingo, para no parar nunca de disfrutar, aunque sea lunes, aunque sea miércoles o, como ellos nos proponen, a través del domingo. Ellos son los verbenas, con ellos arrancamos la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha. Los verbenas. Quiero engañar. Sin lugar a dudas, actitud, la formación que nos traen los Verbenas y este sonido directo del rock and roll más clásico, acercándote a grandes bandas como Tequila, por ejemplo. Ahora se me viene a la memoria que nos retrotrae también a un músico clásico de nuestro rock, Luis Cruz, que ha estado en formaciones diferentes y muy conocidas como Topo, por ejemplo, y que tiene nuevo trabajo en la calle a través de The Fish Factory, que ha denominado Con la música a otra parte, haciendo un recorrido a lo largo de la música, a lo largo de sonidos tan dispares como el blues, como el rock and roll, el hard rock, incluso pinceladas de pop, con letras muy personales y muy espirituales también, pero que son realidades como puños de la vida. Luis Cruz, como bien te digo, con este nuevo trabajo que nos sirve para conocerle a través de este silencio, que es el segundo de los cortes que se encuentra dentro de su nuevo trabajo. Ahí está Luis Cruz y la Furgoban. Silencio en la calle después de tanto ruido. Silencio después de tantos dimes y diretes. Silencio en el mar mientras se ahogan nuestros vecinos. Silencio en el banco mientras sus fortunas crecen y crecen y crecen y crecen. Y hoy lo vemos muy normal. Muertos y muertos ocupan solo un titular. Vivimos anestesiados. Pues que estamos locos ya. ¡Silencio! Todos guardamos silencio. Cuando hay que gritar, silencio. Al viento, silencio. Todos guardamos silencio. Cuando hay que gritar, silencio. Que atruena y otra guerra se desencadena. Silencio cobarde cuando es el miedo el que te frena. Silencio en la casa mientras los buitres te sobrevuelan. Silencio indecente, silencio rentable para los que mandan. Hay puertas girando para expresidentes mientras sus facturas crecen y crecen. Y hoy lo vemos muy normal. Si el mundo explota, a mí no me va a tocar. Vivimos anestesiados, pues que estamos muertos ya. ¡Silencio! Todos guardamos silencio. Cuando hay que gritar, silencio. Al viento, silencio. Todos guardamos silencio. Cuando hay que gritar, silencio. A un tiempo. Thank you. viene la frase de Rebelión en la Granja, ¿no? Por un poco el contenido que tiene esta o este tema del colega Luis Cruz y su furgo van que nos lleva a escuchar, para mí, una auténtica delicatessen, JRB Symphony, lo que es lo mismo, Jaume Bacardiz a la batería y Joan Román a las guitarras y al bajo. Hard rock de altos quilates, donde también se mira en el espejo del heavy rock progresivo y que en definitiva hace una auténtica delicatessen el sonido de este, como bien te digo, que no te he dicho, Inception, y que nos va a servir a través de Eternal Loss, su tercer corte, para ir conociendo, como bien te digo, a estos dos grandes músicos que tienen mucho que ofrecer a lo largo de lo que es este primer largo de JRB Symphony. But these things just don't ease.

Y los asturianos Tormen nos hacen llegar este EP de concretamente Javi González, bajo y guitarra en rítmica, el cual está acompañado por Jorge San a la voz, Miguel Luca a la batería y también dentro de la banda está en la performance Johnny Hester. Como bien te digo, han colaborado diferentes personas más, Diego de Tesúo, Clara Beach, bueno, en definitiva, hay una conjunción de fuerzas asturianas que nos proponen Tormen, como te digo, Awakening Thunder, este EP de cuatro temas, temas largos de heavy metal, la verdad es que más cercano al power, por ejemplo Monastir, que es la referencia por la cual me hizo llegar Javi, más dedicado al heavy metal más clásico, pero vamos a ir conociendo qué es lo que nos interesa, menos cháchara y al grano, David, vamos a conocer a Tormen, que nos ha gustado mucho este trabajo, te reitero, Awakening Thunder, y escuchamos de Traeger, que suena de esta manera tan fantástica. Ahí están Tormen desde Asturias. En esa luz de recuerdos, la barca está sola sin su remo. Una alborada repasa su tiempo y la madre añora a su hijo cada mañana. El deseo es algo no prohibido, ni la manzana se cayó al suelo cuando una bella canción habló para siempre sin miedo. El camino te atrapa en un viento que nunca calla, que solapa las miradas de campos de verde centeno. Pero ya hay que vivir, la hermosura de la vida será la voz del destino, el que suelta nuestra risa. Amor, vuela conmigo alto, las campanas suenan fuerte, habitando la senda del río, donde por amar y quererse. Vamos a darle crudeza al sonido ahora mismo del programa. Te recuerdo, trovadurbanoradio@gmail.com para que nos escribas. Y también tenemos en nuestras redes en Instagram, Twitter y también en Facebook. Y como no, nuestro blog, en que puntualmente estamos subiendo noticias a diario, como el podcast, donde puedes escuchar programas mucho más largos. Y que te invito a que te acerques a saltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva hasta la zona de Guipúzcoa para escuchar Evol, que es el primer larga duración de Hybrid Moon. Este quinteto donostierra que lo componen Iván a la voz, Soraya a la guitarra, Mante a la otra guitarra, Terro a la batería y Juanan al bajo, nos ofrece una contundencia sonora que yo creo que te va a interesar, y a través de este Love, que dura 6:40, lo corroboran. Como te digo, escuchamos a Hybrid Moon. Endurecemos el sonido del programa. We'll be right back. Desde luego no me gustan los encasillamientos y intentamos, dentro de la amplitud de formas que tiene el rock nacional, acercarte todo lo que va llegando a nuestra mano. Y todo lo que escuchas ahora mismo está en formato físico. Te invito a que te acerques a todas estas bandas y, evidentemente, si te gustan, que les apoyes, y qué mejor manera de hacerlo que comprando su música. Estarás dándole vida y que te acerques también, evidentemente, a sus conciertos. Una banda que también está arrolladoramente ahora mismo en la escena es el nuevo trabajo Negociando el Equilibrio de los asturianos Crudo. Los hemos estado conociendo, pero seguimos haciéndolo con más canciones a través de este Bendita Inocencia, que nos lo proponen para seguir conociendo la obra de los asturianos Crudo. Yeah. inocencia. Bendita inocencia. Ojalá hayas disfrutado de esta música tan maravillosa que nos hace estar vivos y como te entre por vena, se apodera de una manera que es muy complicado sacudírselo y salir de ello. El mundo del rock, el mundo de nuestras bandas, el mundo de esas bandas que siguen peleando en este año 2022 y que, a pesar de una pandemia dura, creo que hay aún muchas más. La gente tiene ganas y al otro lado estás tú para decidir a cuál de ellas apoya. Yo te traigo un pequeño extracto y seguro que algunas serán parte de tu referencia sonora de los próximos meses, las próximas semanas, los próximos días. Te ha hablado David Calderón, el programa Trovador Urbano, ya nos conoces de sobra y te doy las gracias desde donde nos hayas estado escuchando, desde tu FM habitual, desde tu ordenador, en la página de tu emisora preferida y, como no, a través de tu móvil y a través de la app de tu estación preferida también. Aquí estamos intentando dar visibilidad y, como siempre, te recuerdo que trovadurbanoradio@gmail.com nos puedes escribir y nos puedes hacer llegar tu música, tus noticias y los conciertos para darles visibilidad en nuestra página, en nuestro blog y podcast, que es asaltomataradio.com/trovador-urbano. Como siempre, darte las gracias. Cerramos con un clásico como nos gusta. Nos vamos hasta finales de los años 80 con los precursores en nuestro país del speed metal, que siguen estando más vigentes si cabe que nunca. Te hablo de Muro y el tema que nos ayuda a cerrar la nueva edición del programa es Telón de Acero. Como siempre, disfruta de la vida, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. Escuchas a Muro. Gracias. Hasta pronto.